Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de los 90, inicia hoy el sabor de la noche. Estaban oyendo a las Spice Girls con Who Do You Think You Are. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral el sabor de la noche. Son las 8:05, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra, y ahora nos vamos al 2001 con uno de los éxitos más grandes de Pink, de su álbum Misunderstood. Aquí está esto que se llama Get the Party Started. Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. la FM. I'm all shook up, Hey, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now, who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up, Hey, yeah. Well, a little mixed up on feeling fine. When I meet a girl that I love best, my heart beats so bad it scares me to death. Touch of my hand, the woman she like it. The kisses are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. I'm all shook up, Billy Joel, a esta hora en El Sabor de la Noche, con su cover de un clásico original de Elvis Presley, de la película Honeymoon in Vegas de 1992, All Shook Up. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeralElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80. Son las 8 y 12 minutos de 1986 de Inglaterra. Llega el señor Robert Palmer, que en paz descanse, con este clásico que dice así. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Addicted to Love. You know you're gone. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico del reggae a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El año creo que era 1977 cuando Bob Marley sacó esta canción. Pues bueno, el año era 1999 cuando Marc Anthony sacó esta canción. Marc Anthony en esa época trató de ser como parte de la explosión latina que estaba ocurriendo en ese momento en los Estados Unidos con Ricky Martin, con John Secada, con Shakira, seamos claros, de la cual haría parte Shakira después, con Gloria Estefan, y pegó esta canción, pero él después como que se dio cuenta que lo suyo no era tan por ese lado, no era tan pop. Y hasta el sol de hoy pues se ha dedicado más que todo a la salsa, pero él tuvo este éxito en el mercado anglo que recordamos a esta hora. I Need to Know. clásico en 1978. Esta canción se ganó en 1980 el Grammy a canción y grabación del año. Los Doobie Brothers con la voz del gran Michael McDonald. La canción What a Fool Believes. Soy Emilio Sánchez. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y ahora nos vamos a 1983-84. Este es un grupo que se formó en los 70 y ha tenido varios cambios en su formación, pero siempre han sido hermanas, literalmente. Orlando Rivera y yo tuvimos el placer de entrevistarlas para los originales hace como 5 años desde el Festival de Jazz de Curazao. Me refiero a las Pointer Sisters, quienes llegan ahora con esta canción icónica de los 80 y la más representativa de su carrera. Esto se llama I'm So Excited. De la noche, estaban oyendo a las Pointer Sisters con I'm So Excited. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora saludando a los que se conectan a nuestras redes sociales. Empezamos hoy con el Instagram Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Mauro Ibarra 51, Álvaro Sarge, Henry C. Smith 3, Luis Enrique 6874, S. García O, Adri Sarabia B, Juanse Alejandro Orozco, Camilo Nguó, Javier Sánchez Rosso, Daisy Pática, Henry C. Smith 3, Nene Guerrero 09, Helen Lozano B, Cora Hurtado, Ciro Alfonso Navarro, Raúl Macías Abogado, Sin Un Nombre, Dorothy Dorot, Jeffy Fer 21, Camilo Watt, That Kid Sarah, y bueno, vamos a continuar ahora con algo del año 2000. Llega la banda de Bono, The Edge. Del álbum All That You Can Leave Behind, U2, Elevation. Try agosto de 1997, a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Estela Uribe, saludamos también a... Saludamos a Cristian Camilo, Milena Curcho, Edgar Jaime, estaban oyendo a White Town con Your Woman. Nos vamos ahora al año 2001, una mujer de Australia, Kylie Minogue, llega con un tema de su álbum más famoso, Fever, que dice así. Ese disco tenía Come Into My World, tenía Can't Get You Out of My Head y esta que se llama In Your Eyes. Every time I think